I love those J-I-N-G-L-E bells. Cada día, escúchate una manzanilla. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berrezar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Hola. Sí, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a los 80, 90 y más. Un recorrido musical por las décadas más emblemáticas, más alegóricas, más representativas, más simbólicas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, nos hicieron bailar, las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás en el 100.8 de FM de Radio Berriozar, Berriozar y Ratia, y si lo deseas, te invitamos a iniciar y a empezar este fin de semana dando la bienvenida con energía y con esa vitalidad que nos caracteriza, con ese buen humor y con la mejor música, aquí en los 80, 90 y más, a nuestro amigo y colaborador y siempre fiel, Carlos, my brother. Buenas tardes. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas majetón. Tardes, Navarra, Berriozar, toda la comarca. Buenas tardes, un saludo muy especial y muy ameno de vuestros queridísimos Pablo y Carlos, que hoy van a estar durante dos horas, como están viernes a viernes, disfrutando de música, actualidad y montones de cosas más. Vamos, o sea. Bueno, no hemos hecho más que comenzar este programa, claro que sí, porque de nuevo, el primer fin de semana, primer viernes de marzo, ya hemos pasado mes, Carlos. Sí, ya. ¿Qué te parece? Parecía ayer cuando estaban las navidades, ya estamos en el mes 3. Ojo, que estamos a número 3. Madre mía, de mi alma. 2 de marzo del 2015. 6 de marzo. 6. Eso es. Del 2015. Del 2015. Dando calor y color y sonido. Además, eso, calor. Bueno, calor ya está dando más o menos un poquito el ambiente en la calle. Se nota ese rayadita del sol. Que, bueno, oye, que te pones al lado del sol o por lo menos te has puesto a las 3 de la tarde y calentaba, ¿eh? Sí. Vamos a tener, parece ser, un fin de semana con calor. Fin de semana con condimento, que era lo que hacía falta. Nos hacía falta, después de tanta lluvia y tanta agua. Nos hacía falta, encima, decíos que bueno, que todavía hay deshielo, que todavía es posible que el Ebro siga creciendo. Bueno, esperemos que no, esperemos que no. Tenemos una buena noticia, por lo menos, que ya se ha oído por ahí que Rajoy va a soltar algo de pasta para la zona de Navarra, que falta nos hace después de la crecida del Ebro, ¿eh? ¿Te lo crees? Hombre, han dicho que sí, vamos, que como para Navarra y demás. Bueno. Sí. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. A partir de ahora también lo va a entender Rajoy. Seguro, además, sí. Pues, a ver si lo entiende. Bienvenidos al weekend, bienvenidos al fin de semana, bienvenidos a 80, 90 y más. Bueno, ya vemos que vienes todo animado. Sí, señor, ahí está nuestro amigo Carletes. Es normal. Bien, bueno, ante todo, dar lo que hacemos siempre, todas las semanas. Muchísimas gracias porque cada vez somos más amigos que nos vamos ubicando en ese punto central que cada es vez el somos Facebook. Más seguidores en nuestra página, que es vuestra, es la de Facebook, la creamos por la vosotros. Página de todos. Oye, casi 900 en Facebook, a falta de 4 para llegar a 900. ¿Y en Twitter? En Twitter estamos en 1130. ¿Qué pasa? ¿Que no subimos de 1105? ¿Tenemos que llegar a los 2000, por favor? ¿Pero por qué? Pues no, porque, y dale, hombre, con claro, lo que... porque ya sabes por qué. Hay gente que no sabe por qué. Sí, hombre, yo sé por qué. Claro, pero tú... La cosa está en que hay... tenemos, como sigas, te pongo la manzanilla. Tenemos un tanguita tipo hilo, color grisáceo tirando a oscurito, para ponérselo, para colocárselo a nuestro queridísimo Pablo. Cuando lleguemos a los 2000. Pero a los 2000 de Twitter, ¿eh? De Twitter. Yo y a 2000 de Facebook hablamos algo. No, de... bueno, no ¿seguro sé? Que no. No, de 2000 de Facebook no. ¿No prometiste nada? ¿Yo prometí? ¿Seguro? Pero si esto lo estamos haciendo porque lo hiciste. Mira que voy a tú. Mirar en las arcas de los 80, 90 y más, ¿eh? Mira, voy donde a retroceder quieras. Y como encuentre una frase, el viernes que viene la traigo, ¿eh? Bien lo sabe Dios. Y Ratia, Radio Berrozar, 100.8. Solo aquí podrás disfrutar, bailar, escuchar, reír. ¡Ey! Y si no te quiere nadie, 100.8. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! Berriozar y Ratia. Tu mundo, mi mundo, el mundo. Bueno, pues nosotros vamos a comenzar, sí que sí. Con una de las canciones de fondo, vamos a dejar unas canciones de fondo. Ya sabemos por qué la ponemos, lo vamos a decir ahora. Y nosotros, si te parece, Carlos, antes de empezar con la sección de la música de los 80, de los años 80, desde los 80, 90 y más, y abrir incluso nuestro particular guión cartelera de cine, vamos a dedicar estos minutos primeros del programa, de estos de a principios del programa, para desvelar estas sorpresicas que durante las semanas... Mira, me ha salido sorpresicas, ¿eh? Sorpresillas que durante la semana... Sorpresas que durante la semana hemos ido anunciando tanto en Twitter como en Facebook, más concretamente el miércoles. El programa lo hacemos desde Navarra, ¿eh? Por eso la ley de lo de sorpresitas. Bueno, nosotros con este sonido de fondo, claro que sí, tenemos que decirlo, tiene su aquel. Dilo, sí, porque esto ya viene del viernes anterior. Viene del viernes pasado, del viernes anterior. El que estamos escuchando de voz de fondo es el ex componente del grupo del Canto del Loco. Ese grupo que estuvo vigente de 1994 al 2010. Él se llama, el que estamos escuchando ahora en solitario, David Otero Martín. El Pescao, más concretamente conocido actualmente por El Pescao, con este tema, este último tema, Buscando el Sol. Primo de Dani Martín. De Dani Martín, sí señor. Como decimos, es componente, un miembro es componente del Canto del Loco, que estuvo en activo durante los años 1994 y el 2010. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestro amigo, un seguidor, un aférrimo seguidor, un seguidor VIP, que nosotros tenemos, Daniel Saldise, nos lo pidió la semana pasada. Y como la semana pasada no lo pudimos poner, lo empezamos hoy. Efectivamente, la semana pasada no es que no lo pudiéramos poner, lo que pasa es que lo pidió a última hora. Nosotros el programa, que además era castellano total, era de música de nacional, española, del país. Entonces, ya teníamos ya la selección, bueno, el guión ya estaba formado, porque aquí tenemos un guionista y... que nos prepara estos magníficos guiones y nosotros, lógicamente, pues lo lanzamos. Algún día diremos quién es, ¿eh? Algún día. Eso será algún día. Entonces nos pidió Daniel, nos pidió esta canción, pero claro, nos la pidió tarde, la tenía que haber pedido pues antes del jueves, ¿no? Y fue el mismo viernes cuando nos la pidió. Entonces, ahí estamos. Hoy, pues se la hacemos presente. Se la dedicamos, sí señor, eso. También. Un ratito, unos segundos y empezamos con las sorpresillas. Venga, va. Un estado tan aislado y perfumado por dolor. También queremos recordarle a Daniel, bueno, pues que ya vimos, por lo menos yo ya he visto, no sé si mi compañero Pablo no, pero ya he visto las fotos en Twitter, en Facebook, sí, que tienes con El Pescao, claro, aquí en el Central, ¿no? Que estuvo en el viernes pasado, eso es, en el Central. Concierto. Entonces ya te hemos pillado. Ya que te estás hemos visto, ya sabemos quién eres y cómo eres. Efectivamente, sí, bueno, además sales ahí, muy guapo, Daniel. Sí. Que se me pasen las horas. Bueno, nosotros, si queremos, ya retomamos ya lo que son nuestras sorpresillas. Venga, sí, porque iniciamos. Luego el tiempo se nos va. Sí, porque hay mucho. Hoy hay mucho, hoy hay muchas sorpresas. Carlos, si quieres, empiezas. Bueno, sí, hombre, sí. Nosotros, como siempre hacemos, con unas canciones de fondo, que es como hay que empezar las cosas. Así es. Bien hechas. Felicitar a un futuro seguidor de nuestro programa de la zona de la Cuenca de Pamplona, que cumplió el pasado sábado, día 28 de febrero, un montón de añitos. Juan de Dios Lizaso, muchas felicidades de parte de tu familia y de parte de este programa tan magnífico como son los 80, 90 y más. Recomendarte que tu mujer, tus hijos y tú lo hagáis seguidores, sí, señor, de este magnífico programa. Eso, ¿vale? Los 80, 90 y más. Felicitar también a un seguidor de nuestro programa también, de la zona de La Ribera, en este caso, que cumplió años el pasado lunes, día 2 de marzo. Óscar Redondo Aicua, muchísimas felicidades de parte de tu familia y de estos locos, locos de los 80, 90 y más. Este es quinto mío, ¿eh? ¿Este es quinto tuyo? Sí. Este es quinto mío. Ya tiene ya. ¿No decimos más? 30 y algo tiene ya, ¿eh? Bueno. Vamos a felicitar, cómo no, a un seguidor VIP de nuestro programa, porque VIP, por ser uno de nuestros primeros seguidores y compartir sus opiniones con nosotros a través de las redes sociales. Sí, y señor, porque cumplió años el pasado miércoles, día 4 de marzo. Óscar, Santos y Zurriaga, muchas felicidades de parte de tu familia y de los locos de 80, 90 y más. Gracias por tu colaboración y tus opiniones, sí, que señor, para nosotros son muy importantes. Muy importantes. Recalcar esto. Muchísimas felicidades a Óscar Santos y Zurriaga por esa participación y colaboración en los 80, 90 y más. Sí, señor Carlos. Bien. Bueno, nosotros continuamos con las felicitaciones. Hoy tenemos muchas, ¿eh? Parece que no, pero sí, 2 sí. de febrero, o sea, 2 de marzo. Iba a decir 12 de febrero, 3 de marzo. Qué ganas tengo ya que lleguen ya los Sanfermines. Bueno, felicitar a un futuro seguidor de nuestro futuro. Felicitar a un futuro seguidor de nuestro programa de la zona de la Cuenca de Pamplona, con raíces ribereñas, que cumplió años el pasado jueves, día 5 de marzo, o sea, ayer. Jorge Litago Valencia, muchas felicidades de parte de tu familia, de tu madre Maite, de tu padre Toño, de tu hermano. ¿Por qué te ríes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? No, de tu hermano Daniel. Ah, vale. Sí, vale, señor. Vale. Y también de toda tu familia. Claro que sí. Jorge Litago Valencia, un gran beso. Y de estos locos del 80, 90 más. Eso es. Y diles a tus padres que arregléis por fin de una vez el ordenador para que os hagáis seguidores de los 80, 90 y más. Claro. No os claro, arrepentiréis. Claro. Jorge, ya por verás. Favor. Venga. Dile a tu padre. Muy bien. Seguimos. Vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa que cumplió años el pasado jueves 5 de marzo, Nuria de la Hoz Rodríguez. Muchas felicidades de parte de tu familia y de uno de los programas más longevos que hay hoy en la actualidad. Wow. 80, 90 y más. ¡Wow, qué bonito! Bueno, seguimos con otra felicitación más, otra sorpresa esta semana. Parece ser que es como las anteriores, parece que nos vienen las sorpresas llenas de felicitaciones. Nosotros encantados, además, de darlas. Sí. Felicitar a una seguidora de nuestro programa que cumplió años el pasado jueves, o sea, ayer también, 5 de marzo, Karina Lavana. Muchas felicidades de parte de toda tu familia y de estos locos aférrimos a la radio y seguidores de los 80, 90 y más también. Así es. Vamos a felicitar a una seguidora, otra más de nuestro programa, que cumple años hoy, viernes 6 de marzo. María Sobrino Alzueta, muchas felicidades de parte de tu familia y de los locos de 80, 90 y más. Felicitar también a un seguidor de nuestro programa que cumple también hoy viernes, día 6 de marzo, años. Al Noga, muchas felicidades de parte de tu familia y de los 80, 90 y más, y más, y más. Y más, y más, y más. And shout and let it all out. And scream and shout and let it out. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, que por qué, sí. Su ritmo, su humor, Pablo y Carlos. ¿Hay alguien mejor? Sí, tú. paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Ahí estamos, escuchando los 80, 90 y más y con las sorpresitas y las dedicaciones. Así es, las dedicatorias. Y ya para finalizar nuestras sorpresas de hoy, sí, pues nada más y nada menos que felicitar a nuestros seguidores y seguidoras de nuestro Facebook y Twitter de los 80, 90 y más, que se han ido incorporando a lo largo de la semana, sin olvidarnos de nuestros reporteros colaboradores que tenemos entre los seguidores y que además presumimos de la gran suerte de poder contar con ellos para todo aquello que nos haga falta. Eso es. Así que para todos vosotros, esto sin vosotros, desde luego que no podría ser posible. Pues muy bonito, han sido 8 felicitaciones, más la que hacemos extensible a todos los seguidores, que para nosotros es gratamente, pues con mucho agrado, lo hacemos y lo decimos así desde los 80 20 más. ¿Qué te pues parece? ¿Qué te parece, Pablo, si después de estas felicitaciones y antes de empezar con las con las películas más taquilleras que dentro de en breves momentos diremos, hablamos de una noticia importante. Importante e interesante, diría yo. Escuchemos, a ver si hace referencia a esto. Sí, hombre, sí. Yo creo que sí. Wow. Claro que sí, por supuesto. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Bien, deciros que el sábado 16 de mayo, apuntaos esta fecha todos aquellos que queráis venir a disfrutar de un concierto recordando nada más y nada menos que a la persona que tenemos de fondo, que es Nino Bravo. Nino Bravo. Sí, y que además los artistas que van a hacer recordarlo, sin duda alguna, va a ser la banda de música Doinua de Berriozar. Que además nuestro director o el director de la banda es Harein Ocaña Sola. Y las voces, nada más y nada menos, van a ser interpretados por Serafín Zubiri, Felipe Garpe y Laia Benaches. Muy bien. ¿Qué podemos decir de estas voces? A Serafín Zubiri todo el mundo lo conoce porque, bueno, por su paso por Eurovisión, los discos que tiene presentes, etcétera, etcétera. Pero de Felipe Garpe, ¿quién es? ¿Quién es? No sabemos quién es. Sí, hombre, pues vamos a recordarlo. Sí, claro. Sí. Por ejemplo, vamos a hablar del programa de María Teresa Campos. Vale. Que se hizo un concurso de imitación de voces imitando a la mejor voz que ha tenido este país. Sin duda, Nino Bravo. ¿Sabéis quién ganó? Sí. Pues este chico. Felipe Garpe. Felipe Garpe, sí, señor. Nada más y nada menos. O sea, todo un tributo oficial, un recordando a Nino Bravo. El próximo sábado 16 de mayo. Decir, del 2015 a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Vale, hay una. ¿En hay dónde? Una, hay que decir en dónde, ¿no? Sí. Bueno, va a ser en el. En el Baluarte. Bueno, Baluarte no, perdona. En el auditorio de Berriozar. Vale, colabora, de Berriozar. Además colabora el Ayuntamiento de Berriozar y colabora Producciones. Eventos y Producciones Infinity. Ah, muy ¿vale? bien. Deciros que las entradas van a tener un coste de 15 euros anticipada y 18 en taquilla. Deciros también algo muy importante, que hasta la fecha se han vendido más o menos la mitad de las localidades. Llevamos vendidas ya la mitad. Sí, pero hay otro dato importante, es que hemos paralizado de momento las ventas porque entendemos que todavía queda tiempo. Entonces, como vimos que fue muy rápido la venta, las hemos paralizado y en breve, y además lo diremos aquí en los 80, 90 y más, ya os diremos la fecha exacta en que se vuelve a iniciar otra vez la venta de las entradas. Muy bien, recordando a Nino Bravo el próximo sábado 16 de mayo del 2015 a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Se trata de un espectáculo que viene recorriendo varios pueblos y ciudades de España, en el que se recrean los temas más emblemáticos del desaparecido pero siempre recordado y admirado Nino Bravo, con la magnífica interpretación de Serafín Zubiri, que cuenta con la colaboración de los cantantes Felipe Garpe y Laia Benaches, y con la particularidad de que son acompañados por la banda de música de cada localidad. En esta, concretamente, la banda de música Doinua de Berriozar. Al frente la dirige Harein Ocaña Sola. Es ligero equipaje. Todo un espectáculo, Pablo. Pues la verdad que fíjate, que no nos lo vamos a poder perder, porque vamos a estar allí, presentes. Hombre, claro, nosotros estaremos allá presentes. Nosotros siempre hacemos gala de todo esto y nosotros, pues eso, ¿qué hacemos? Dar ejemplo. ¿Cómo? Pues participando y estando allá, colaborando en ese tributo oficial de Infinity a... Además, recordando a Nino Bravo. Además que tendremos, por supuesto, algunas preguntitas, pues para... Primeramente será para el director de la banda de música. Ah, haremos alguna pequeña entrevista. Sí, sí. A Jarein, sorpresa, ¿eh? Primero haremos, sí, a Jarein Ocaña Sola, haremos a Serafín Zubiri, por supuesto a Felipe Garpe y a Laia Benache. Sí, hombre, ¿eh? Sí, lo haremos. Esto lo haremos más o menos el día que estén aquí. Sí, hombre, sin duda. Y solo sé que se llama Noelia. Bueno, y hasta aquí nosotros no podemos hacer más que ofreceros la información. La iremos adelantando también, supongo que en los programas informativos también que tenemos todos los días en el 100.8, pues iremos recordando también. Así es. Bueno, nosotros, ¿qué te parece, Carlos, si antes de empezar escuchamos una cuña de estas que te hacen quedarte en los 80, 90 y más? ¿Y le damos luego a la cartelera de cine? ¿Te parece? Sí. Venga. ¿Quieres estar al día 80, 90 y más? Te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Bueno, ¿cómo que listo? Vamos, sois todos estupendamente inteligentes. Sí, porque estáis disfrutando sin duda de algo verdaderamente maravilloso. Como son los 80, 90 y más, son casi 20 minutos, no, 21 minutos 20 los que minutos. Pasan del punto de las 6, una menos en el centro del mar. Y Pablo, vamos corriendo por la cartelera de cine, ¿te parece? Bueno, sí, ¡wow! vamos, claro que sí. No obstante, vamos a recordar que uno de los seguidores nuestros ya nos han dicho que sí, que han confirmado que ellos en su zona tienen internet. ¡Bien! ¡Vale! ¡Gracias! Bueno, si no sabes dónde estás, estás en el 100.8, estás en Radio Berriozar. Estamos emitiendo desde el centro de un montón de la comarca, ¿eh? Son 48 municipios, pues nosotros, la Cuenca de Navarra, ahí estamos, en el centro, en Berriozar. Y los otros 48 municipios, ahí estáis, escuchándonos. A través de FM, de la sintonía de vuestro receptor aparato de radio, es el 100.8 en Berriozar. Y a través de internet... En eguskiplaza.net, que podéis dar, picas ahí, ya sabes, te saldrá el logotipo de la ovejita con el micrófono, taca, le das ahí un toquecito y en riguroso directo estamos para disfrutar tú y yo de este fin de semana y de este fabuloso y maravilloso programa que es 80, 90 y más. Pablo. Y antes de empezar con la sección, ahora sí, antes de empezar con la sección concreta de la música de los años 80, desde los 80, 90 y más, os vamos a resumir un grupo de películas, así rápidamente, que están en cartelera. Y os comentamos, os hacemos ese pequeño resumen, a nuestra manera, lógicamente, del argumento de las mismas, de ese género cinematográfico al que pertenecen, si es de aventura, si es de un thriller o suspense, en fin. Todo aquello, si te puede ayudar a decidir. Nosotros abrimos el telón y empezamos, como dice nuestro amigo Carlos, con nuestro pequeño guión cartelera de cine. Así es. Los estrenos del viernes 6 de marzo del 2015 son... Porque en la vida todo tiene solución. Excepto la muerte. ¿Te amenazó de muerte? Me puso la espalda contra el espejo y se rompió. Mamá, tranquila, mamá. Matías, un joven de 7 años, al regresar a casa de una fiesta de cumpleaños, se encuentra a su madre, Laura, inconsciente en el suelo. No puedo volver ahí donde estábamos antes. No tenemos que ir. Ayer estuvo en mi casa. Cuando Laura recupera la conciencia, decide escapar con su hijo a un refugio para mujeres maltratadas. Puede ser que no se entere nadie que estamos acá. No te preocupes. Él le pone nombre a los cuchillos. Allí pasan 48 horas hasta que Laura decide rehacer su vida en otro lugar. Sí. Don Raúl va a venir. ¿Nosotros estamos arriba o abajo? A partir de ese momento, todo lo que conocía el joven Matías se convierte en algo muy peligroso. Laura, soy Mario, estás siguiendo a Fabián. Mientras Laura busca un lugar seguro donde vivir, hoy todo un drama que podrás disfrutar en tu sala de cine actual. Esto es Refugiado. Nada de esto es tu culpa. Segundo de los estrenos que vamos a tener ahora mismo, sí señor, es Selma. Selma retrata la lucha histórica de Martin Luther King. Tienes seguidores. Detroit, Nueva York, Los Ángeles, instiga protestas colectivas y manifestaciones solidarias. Soy plenamente consciente de ello, señor Hoover. Sé que no incita a la violencia. Lo que necesito saber es qué se propone hacer Martin Luther King después. Una lucha histórica de Martin Luther King para garantizar el derecho de voto de todos los ciudadanos y la peligrosa y terrorífica campaña que se cerró con una larga marcha desde la ciudad de Selma hasta la de Montgomery, en Alabama. Yo 101 será en Selma. Aquí será la siguiente gran batalla. Selma es perfecta y están listos. ¡Doctor King! Te lo juro, ese blanquito sabe pegar. No toleraremos que unos agitadores intenten provocar disturbios en este estado. Es inadmisible que ellos usen su poder para callar nuestras voces. Otros perecieron. Una lucha que llevó al presidente Johnson a firmar la ley sobre el derecho al voto en 1965. Todo un drama lleno de historia ambientado en la década de los 60. Película que podrás disfrutar a partir de hoy en tu sala de cine. Seguro que en la celda hay micros. Probablemente. ¡Tenemos que manifestarnos! ¡Tenemos que levantarnos! Como lleve a esa gente por la Alabama rural, se abrirá la veda. Selma, un retrato de la lucha histórica de Martin Luther King. Pues aquí estoy, en Berlín. ¿Y por qué elegiste Alemania? Bueno, por la comida y por el clima. Hugo y Braulio, dos jóvenes que confirmaron dos jóvenes con formación universitaria, hartos de una España incapaz de darles trabajo y un futuro. Déjalo, chaval, antes de que te hagas un esguince la lengua. Deciden emigrar a Alemania siguiendo los cantos de sirena de un programa de televisión tipo Españoles por el Mundo. Yo no quiero engañar a nadie como la. Pero pronto descubrirán que sobrar en un sitio no significa ser en otro. Pues no sé qué es lo que le ha visto a tu hermana, pero es muy poca cosa. Fíjate de los alemanes que parecen poca. Y perseguir el sueño alemán puede tener muchas pesadillas. Este fin de semana nos vamos a Berlín. Emigrar y engañar. Perdiendo el Norte, un romance que podrás disfrutar en tu sala de cine habitual. Con dos secretarios. Esto no va a funcionar. Pero si no, me lo quiero ni yo. ¿Cómo se lo van a creer? Bueno, esta película tiene muchísima buena pinta, ¿eh? La verdad que me gusta, ¿eh? Me ha gustado. Una española, ¿no? Una española en Alemania. Muy bien. Nosotros, en tercera persona, es el siguiente, la cuarta película que os recomendamos. ¿Lo harás? Escribo sobre lo que conozco. ¿Y a mí me conoces? Son tres historias de amor, pasión, confianza y tracción que recuerdan a otra película. La película transcurre en Nueva York, París y Roma y gira en torno a tres parejas que no parecen tener conexiones tangibles. Mi hija, ¿tiene hijos? Niña, llevo 2 años sin verla. Perdone por observarla, cuesta no hacerlo. En tercera persona es mucho más que una colección de historias de amor. Es un misterio, un rompecabezas donde la verdad se adivina por retazos, donde las pistas se descubren por el rabillo del ojo. Y nada es realmente lo que parece. Mírame. necesito que admitas lo que hiciste, que afrontes lo que no quieres afrontar y que me digas la verdad. ¿Te irás conmigo sin preguntas? Sí, admite que lo hiciste. Romance y drama a partir de hoy en tu sala de cine. Solo tenías que mirarla y fuiste incapaz. No sé cómo perdonarme. Estoy... Pablo, ¿la voz es de Liam Neeson? Liam Neeson, sí señor. Ah, amigo, vale. No, increíble, esta tercera persona, sí señor, va a ser una película también muy digna para ir a ver. Bien, estos son los estrenos de hoy, día 6 de marzo, pero para el día 13 tenemos a Shapir. También tenemos para el día 6 de marzo, otro próximo 13 de marzo, sí señor, perdón, eso es, 13 de marzo, Electric Bogalo, la loca historia de Canon Films. Para el 13 también, La conspiración de noviembre. Y también la tenemos, la última película que hoy os vamos a ofrecer para los próximos estreños, Negociador. Estos serán a partir del día la próxima semana, eso es. Bueno, pues esto ha sido las películas, los estrenos del viernes día 6 de marzo, de hoy, y las de estrenos de la próxima semana. Todo ello en las películas más taquilleras en los años, en la década de los 80, 90 y más. Aquí, en Radio Berriozar, en Radio Berriozar. 100.8. Ahí estamos. Sí, amigos, estás en tu mundo, mi mundo, el mundo. Solo aquí podrás disfrutar, bailar, escuchar, reír. ¡Ey! Y si no te quiere nadie, 100.8. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! Berriozar y Ratia. Tu mundo, mi mundo, el mundo. Bueno, estamos en el 100.8 en Radio Berriozar y nosotros, si te parece, Carlos, empezamos ya con la década de los 80. Vamos a hacer ese recorrido musical, que sí, es señor, a lo que venimos y de lo que se trata el programa, ¿de acuerdo? Y de lo que los oyentes están esperando, claro. Porque además tenemos cositas muy interesantes, buenísimas. Muy interesantes. Primer bloque, años 80, contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección, que abrimos ahora mismo, en la que van a pasar Samantha Fox, los éxitos de Level 42, el sonido de Ray Parker o este género pop de Francesco Napoli con su emblemático Bala Bala. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más, con Samantha Fox. Esto se llama Touch Me. Didn't I treat you right? You made me feel so good, made me feel myself. Era 1986 cuando debutó como cantante con el single Touch Me, y su imagen exuberante y el contenido de la letra de la canción la convirtieron en una sex symbol de los años 80. Estamos hablando de Samantha Fox con ese Touch Me, Tócame, con la que hemos iniciado la década de los 80. Fue sin duda uno de los iconos de los 80 y muchas fueron las habitaciones en las que había algún póster de ella. Se dice que fue la rival de Sabrina. ¿Recordáis? Ajá. La italiana. Al menos, sagrada. Al menos en cuanto a lo de los pósters en las habitaciones y portadas de revistas. Bueno, y en las gasolineras y en otros sitios de oficinas. En otros tanto muchos sitios más, sí. Sí, señor. Su relación con el torero español Rafael Camino le dio especial popularidad en España. Pero de manera sorprendente, tras forjar su fama como sex symbol, para hombres comunicó que era bisexual. Ajá. Ahí va. Esto es un tema que yo no sabía. Sí. Ah, mira, no sabía. Nunca aprenderás una cosita más antes de cortarse. Sí, señor. ¿Alguna cosa más podemos decir? A pesar de la supuesta rivalidad entre ella y Sabrina, las dos grabaron en 2010 una versión del mítico Call Me, de Blondie, zanjando las dudas sobre la posible enemistad. Actualmente tiene 48 añitos y ha probado suerte como actriz en varias películas. Samantha Fox, Touch Me. Una sex symbol de 1986. ¿Quieres estar al día 80, 90 y más? Te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Ay, qué bien lo pasamos aquí. Cada vez traemos, mejores sintonías. Madre qué de bonito, Dios. Qué bonito, qué bonito. Sí. 20 minutos son los que faltan para llegar al punto de las 7. Una menos en la comunidad canaria. Estás escuchando en el 100.8. Uno de los programas, sin duda, el mejor programa que hay actualmente en el país. Los 80, 90 y más. Los locos de la radio, sí señor. Radio Diversión. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos. La banda ganó fama por la calidad de músicos como Markin, cuya técnica magistral de tocar el bajo fue un trampolín para muchos éxitos de la banda. En 1985 aparece el sexto álbum de estudio, War Machine. Con él se encendía la mecha de la máquina mundial. En 1996 aparecía un nuevo sonido de la banda. Dejaban a un lado el funky para introducir un sonido más comercial, como fue El sonido pop, sin duda, en los años 80 pegó fuerte, ¿eh? El sonido pop, Pablo. Guay. ¿Mm? Fue fundamental. Con este cambio, la banda creció y, de hecho, el disco que lanzaron en 1987 fue el disco más vendido de la banda. Hablamos del grupo de pop británico Level 42. Hoy disfrutamos con Lesson in Love. Wow. Lecciones de amor. No me dirás que no te traen grandes recuerdos, ¿eh? El Level 42. A mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Los Lesson in Love. Sí, este es una banda musical, además de pop británica y de estilo funk. El grupo tuvo gran éxito en el Reino Unido y en el resto del mundo durante los 80. Ajá. ¡Qué barbaridad! Me gusta precisamente porque en aquella época, lo que hemos hablado siempre, aquella década, el pop daba aquel giro de 180 grados y la estética también cambiaba, lo decimos, ajá, a menudo. Rotundamente. Llegaba, ¿recuerdas? El género techno, aquel género punk, el heavy metal, estas lecciones de amor, con los miembros además fundadores de la banda, que fueron Mark, Mike, Bon y Philip. Ahí estaban nivel 42. Mucho nivel hay aquí, ¿eh? Yo creo que demasiado. Sí, mira, ¿no? Mucho. Fíjate, Carlos, en esta época, en los 80, uno de los ritmos más predominantes, hemos hablado de todos estos géneros, fueron también la música disco. Los 80 se caracterizaba además por toda una movida de danzas especialmente hechas para bailar y moverse. ¿Quién nos recuerda aquello? ¿Pero quién arrancó con todo ese movimiento de baile y demás? Yo es que... Yo creo que... Podemos ir a los años 70, a los años 60, a los años 50, si quieres, pero verdaderamente el que puso el grito en el cielo cuando se empezaron a mover diferentes modelos de baile y demás, ¿quién va a ser? El rey del pop. El rey del pop, claro, Michael Jackson. Claro, ¿quién si no? ¿Quién si no? Bueno, también en esta década, en los 80, aparecieron varios grupos también, no solamente los solistas, como bien dices, ¿no? Pues era, ¿quién nos recuerda a Erasure, los Pet Shop Boys? Hombre. Aquella, bueno. Hombre. Quizás aquella última más, a la última Pet década. Los Pet Shop Boys eran una máquina de. Una máquina de, haciendo de música. Hacer, pop. De hacer discos, sí. Y buenísimos. Si uno era bueno, el otro mejor. El otro mejor. Y otro igual, y el otro mejor, y el otro igual. El grupo de Smith, por ejemplo, o Franklin Goes to Hollywood. Buenísimo. Entre otras y otras y otras. Aquel Relax. ¡Wow! De relax. Frankie Goes to Hollywood. Ay, sí, señor, eran los años 80. Aquellas quizás las décadas más frescas y románticas musicalmente ahora hablando. Vamos a claro colocar, fíjate, ahora vamos a colocar un disco que tiene mucho que ver con alguna que otra película también de aquella década, ¿eh? Ah, vamos. Vamos, venga, Pablo, sí, hombre. Cuando quieras. Nacido en la ciudad de Detroit, en Michigan. En un principio fue un aprendiz de cantante de Barry White. Desde 1981 inicia su carrera como solista. Su mayor éxito fue el de Other Woman, Otra Mujer, que estuvo en los primeros puestos de los Billboard Hot 100. Esta lista americana. La película Los Cazafantasmas, ¿eh? Que no lo recuerda, del año 1984. Hombre. Hoy lo vamos a recordar a Ray Parker con aquel Ghostbusters. La película fue además un éxito mundial, pero Ghostbusters, de Ray Parker, la canción, vamos, se disfrutó por todas las discotecas del mundo. Hoy, a través de los estudios, del estudio de los 80, 90 y más, vamos a disfrutar de nuevo aquella versión de aquella película, que no lo recuerda, aquella Cazafantasmas de Ray Parker. ¿Te parece? Sí, sí. Ghostbusters. ¡Wow! ¿Recuerdas el inicio? Desde los 80, 90 y más, Ghostbusters. Afraid of no ghosts. Ray Parker, casa, ese cazafantasmas, esa versión original de la película de 1984. Parker le gustaba pasar tiempo con su familia mientras continuaba con su amor y la pasión por la música. Ajá. Componía también temas a músicos y cantantes como Stevie Wonder. Y nosotros sí. Aquí, que hemos hecho, pues hemos cogido el Audacity y le hemos dado un retoquito a la canción, ¿eh? Le hemos dado una versión un poco más extendida. De los 80, 90 y más. Eso es. Para que disfrutéis un poquito más, claro que sí. Y nosotros también llamamos, yo, si te parece, me gusta mucho recordar siempre a una cuña americana que siempre, cuando llegan estos momentos a esta hora de la tarde. Casey Kasem. Sí, señor. Vamos a llamar a él. Venga. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and... Sí, señor, ay, si la gente supiera las correrías que obtuvimos con Casey Kasem en aquella época. American Joe Boy. Bueno, amigos, estamos en los 100.8 en Radio Berriozar, sí señor, 6 de marzo del 2015, con calorcito en la calle. Nosotros, aunque te damos mucho calor y color aquí, fíjate, es verdad, no hemos recordado a Marta Sánchez, tenemos que recordarle con muchas cuñas luego, mucho tiempo. Luego la recordaremos, porque además he leído el guión, voy adelantando un poquito la lectura del guión tenemos al final, surprise. Sí señor, los 80, 90 y más... dándote ese sonido, haciendo que la música sea un vínculo de unión y que además, desde los 80 a 90 y más, nos gusta compartirla contigo. A falta de muy pocos minutos para llegar a las 7 en punto, hablamos de una persona que comenzó su carrera en los años 80 en Alemania, donde rápidamente se hizo popular gracias a las canciones interpretadas al estilo punk, cantando en italiano. Viene de una familia humilde. Desde muy joven demostró su habilidad para el uso de la guitarra y el piano. Hacemos un regreso a los viejos tiempos y nos subimos al año 1987. Francesco Napoli conseguía vender miles de discos de su Bala Bala y un versionado techno de alguna de las canciones italianas más importantes de las últimas décadas. No fue solamente flor de un día, Francesco Napoli. Recordamos los 80 con Francesco Napoli. ¿Bailas? Esto es Bala Bala. Marina Torredos, il mondo, la luna, ci porta la fortuna. Canta insieme a me. Uno, due, tre. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello con te a Napoli sognare. Continuo sempre a dirti buonasera, fino a mattina quando il sole scalda già. Le carezze e i tuoi baci nella notte, fa tremare le mie mani ancora di più. E se penso che tra poco partirai, morirei e invece so che tornerai. Io t'aspetto un anno intero, tu lo sai. Buonasera signorina, baciami ancora. Buonasera signorina, baciami ancora. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina. Ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no, oh mia bella mora. No, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Balla, balla Italia. La luna, la luna ci porterà fortuna. Domani, domani, ci so che tu mi con me. Sul mio carro tra le nuvole, più in alto del carro del sole, sull'ultima stella lassù. Se verrai, uno, due, tre, dai. La la la, la la la la la, la la la, la la la. Adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno, ed il giorno verrà. Dimenticare chi non sa mai. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono il dimenticare, e invece sono qui a ricordare, a ricordare te. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso andare una vita senza te? Ay, comenzó su carrera en los años 80. Francesco Napoli con este Bala Bala. Su última grabación es Kusami de 2007. Reúne un conjunto de canciones más en la línea de cantantes como Surchero. Un gran icono de la década de los 80. Goodbye, I'll free Francesco Napoli, sí. Cerca de la costa, paseos románticos, miradas íntimas. Ajá. Todo fue maravilloso contigo y con la música de Francesco Napoli. Los años 80, Samantha Fox, Level 42, Ray Parker, Francesco Napoli. Hasta aquí han llegado, pero antes de abrir los 90, Pablo... ¿Qué tenemos antes de abrir los 90? ¿Un poquito de humor, por ejemplo? Sí, ¿te parece? Primero con Marta Sánchez. Va. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Nos bajamos del Titanic de los años 80 para subirnos en otro mayor todavía si cabe, ¿eh? Antes de comenzar con el bloque de los 90, ¡wow! Te vamos a ofrecer unas dosis entre canción y canción y entre ritmo y firme y ritmo de cortos radiofónicos de algún programa que otro. Por ejemplo, El Hormiguero, ¿qué te parece? Por ejemplo, El Intermedio, por ejemplo, se nos ocurre, bueno. O de algún otro programa que nos ha parecido divertido, oye. Así nos obligamos a nosotros mismos a sumergirnos en esas entramadas redes sociales, internet. Es que me alcanza, tú, vaya. ¿Quién te alcanza esto, eh? ¡Fantástica! Sí, señor, y así encontramos aquellos cortos de sonido radiofónicos humorísticos que a nuestro entender son divertidos y nos hacen esbozar esa sonrisa que tanto necesitamos y más llegado el fin de semana. Así es. Empezamos. Sí, cómico, actor y presentador de radio y televisión. A partir de su amistad con Martín Piñol, al que conoció en la radio, empezó a trabajar realizando monólogos y entró a formar parte del cartel humorístico de la cadena de televisión Paramount Comedy. Hombre. Lleva trabajando en el programa de La Sexta, El Intermedio, desde el año 2011. Hombre. Programa que dirige el de los tirantes, el gran Guayamín. Hombre. Hoy ha venido nada más y nada menos a divertirnos el charlatán de You. No te pierdas nada con nosotros. ¿Quién? En 80, 90 y más. ¿Quién? ¡Dani Mateo! Adelante, donde Carlitos. Quédate aquí abajo. Hola, Dani. Vale, vale, vale. Hola, buenas noches. Hola. Amigos. Bueno, vengo a hablar de un tema hoy aquí que no, pues que no se ha tocado. ¿Sabes? Y digo, ¿qué tema escojo? Digo, pues uno que casi no se haya tratado, ¿no? Pues en el mundo de los monólogos, pues el sexo. Vaya. No tiene nada de malo, el sexo es bueno, el sexo hasta te cura. El sexo te cura, es homeopático, mejor que las flores de Bach, esas de mierda. A mí Bach siempre me pareció mejor compositor que homeópata, eso es así. El sexo es bueno. De hecho, es la fuerza más poderosa de nuestra naturaleza. En el hombre, ¿no? Sobre todo en el hombre. Yo, de hecho, defino al hombre como ese amasijo de carne que rodea al pene, ¿no? Por favor. No, la mujer también, ¿no? A ver, quiero decir, a veces la función de la mujer también es rodear al pene, pero en el sentido de esquivarlo, ¿no? Para que no le dé... No, el primer recortador de la historia fue una mujer. Ya, ya andaba. Oye, Dani, esa boca. Bueno, tan poderoso es el sexo que los curas, que siempre están muy peleados con él de cara a la galería. Esto hay que pararlo, hay que poner un freno aquí, porque si no, esta gente no haría otra cosa que jincar todo el día, ¿no? Todo, se dieron cuenta enseguida y dijeron, pues lo vamos a convertir en pecado. Y aquí empiezan los problemas con el sexo. ¿Cuándo lo convierten en pecado? Cuando se convierte en lujuria. Porque claro, tú unes esas dos cosas y automáticamente la lujuria, pues por el propio impulso del sexo, se convierte en el pecado más poderoso. La lujuria es el pecado más poderoso y eso lo podéis comprobar el día que queráis. Tú coges un día así, así una noche que no tenga nada que hacer, coges el teléfono y tú llamas, por ejemplo, por coger otro pecado, al tío más avaricioso del mundo que te viene en la guía, por la M de más avaricioso, ¿no? Hola, llamas ahí, hola, ¿es usted el más avaricioso del mundo? Sí, es tarde, ¿eh? Bueno, una cosa que le quiero preguntar. Mire, me he encontrado 50 euros. Si viene, le doy la mitad. El tío más avaricioso del mundo se lo piensa. Son las 3 de la mañana, ¿qué me cuesta el taxi? A ver si va a estar lloviendo. En fin, duda. Tú coge a un tío, aunque no sea el más lujurioso del mundo, un tío al azar, un tío. Yo sé por dónde vienes, Dani, que cabrón. No. Sí, sí, ya sé. Un tío estándar, tú le llamas a las 3 de la mañana y le dices, me he ligado a dos gemelas. Cara, amigo. Si vienes ahí, ya te ha colgado ahí. Es de cajón. Al oír la palabra gemelas, un tío va, ¿me entiendes? Va sin pensar, aunque las gemelas sean, yo qué sé, las gemelas Olsen, que son dos lechuzas con peluca, el tío va. Es así. Haga frío, caiga lluvia radioactiva de Fukushima, si se cruza con Godzilla, se lo tira. Un tío va. ¡Ay, gemelas! Es la palabra, gemelas, ¿no? Un tío soltero, va. Tío soltero. Hombre, los que tenemos pareja no vamos. ¿Qué va? Esto no es chiste, ¿eh? Hombre, una pareja yendo ahí a dos gemelas así, no, hombre. Pues como que no, ¿eh? Para nada. ¿Qué va a ser? ¿Qué sería lo próximo ya? ¿Un casado masturbándose y nos volvemos locos ya? No. Esto... Bueno, muy bien. El humor hemos tenido, el primer gracias, humor. Gracias, Dani, gracias. Esos cortos, sí, con Dani Mateo. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, amigos, nosotros empezamos a eso de las 6 de la tarde, cuando eran las 18:00, en la sintonía 100.8 en Radio Berriozar. ¿Qué es esto? Pues mira, un programa musical de recuerdos. Nosotros repasamos canciones de la década de los años 80. Empezaremos con la segunda sección repasando canciones que se escuchaban en la década de los 90. Y la tercera sección, los últimos 40 minutos, estarán dedicados a lo más actual, las novedades que salen al mercado discográfico, también desde los 80, 90 y más. Y que las tenemos aquí desde el principio, Y que además de música de los años 80, los años 90 y de lo más actual, pues tenemos también nuestra pequeña cartelerita de cine. Ay. Felicitamos a nuestros seguidores porque los queremos mucho. Muy bien. Y en fin, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Abrimos los 90! ¡Hombre, por favor! Abrimos la sección de los 90, recordando. Caña. Sí. Segundo bloque, años 90, contigo, Carlos y Pablo. El año 1992 fue bisiesto y declarado Año Internacional del Espacio por la Organización de Naciones Unidas. 1993, Bill Clinton toma posesión como el presidente número 42 de los Estados Unidos de América. 1995, Austria, Finlandia y Suecia ingresan en la Unión Europea. 1997, Luis Miguel lanza su duodécimo álbum de estudio, Romances. Ese mismo año, Antonio Banderas y Madonna protagonizan Evita, la adaptación al cine de Eva Perón. Fue ganadora de premios internacionales, entre ellos un Oscar. Ese mismo año hubo una banda que estuvo influenciada por la política anarquista y por su actitud irreverente. De su mayor éxito ya hablaremos luego. Se formó en el año 1982 en Inglaterra y fue el resultado de la fusión entre dos bandas de Yorkshire. Estuvo a la vanguardia del movimiento anarcopunk en la década de los 80, defensores de los animales y de la paz en el planeta. En el año 1997, su canción llamada Tooth and Pink fue un éxito y estuvo presente durante el desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol de 1998 jugada en Francia. Es un lujo para los 80, 90 y más abrir la década de los 90 con Chumba Wamba. A partir de ahora, nuestro sonido será metálico. Drink. He drinks a lot. Muy bien, ahí estamos escuchando a los Chumba Bamba con este sonido metálico. Buen tema, ¿no? Me ha gustado. Sin duda alguna. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, también decir, hay cosas interesantes también de esta banda, además que lo hemos ofrecido, si vas a Twitter o vas a Facebook, es verdad que toda esta información la tienes ya puesta en las redes sociales para que sepas y que relaciones rápidamente el grupo con los nombres que te estamos dando a través de la radio. Como decimos, esta banda ha sido muy preguntada, además, a lo largo de su carrera sobre qué significaba realmente ese nombre del grupo, Chumba Bamba. Mientras la gente especulaba, ellos solo respondían que era una palabra sin sentido. O sea, que no significaba nada. Sin más. Sin ningún significado. Sin ningún significado, claro. Eso es. Sí, sí, sí. En fin, ¿qué más decir? ¿Algún dato más sobre...? Sí, que el 10 de julio del 2012, los miembros de Chumba Wamba anunciaron pues lo que anuncian muchas bandas que no queremos. Su separación. Su separación. Vaya, vaya. Oye, pues muy bien, nosotros vamos a pasar... Estuvo bien y bonito mientras duró, pero... Claro, pero bueno, al todo final, tiene un final. Eso. Nada es para siempre, bueno, sí, excepto los 80, 90 y más. Si yo te digo, a por ver. Ejemplo, Pablo, 1970, Londres, wow. ¿Tú qué dirías? Pues yo te diría rápidamente Freddie Mercury. ¡Wow! ¡Wow! Brian May, wow. Roger Taylor, por favor. O John Deacon. ¡Madre mía! Pasarían más de 100 años... Pasarán más de 100 años y se hablará de una de las bandas más emblemáticas de la historia de la música en todo el mundo. Ojo, en todo el mundo. 100, 200, 300, 400 sí, y 500. Correcto. Ya. Si bien el grupo ha presentado bajas de dos de sus miembros, que nos recuerda al queridísimo admirado Freddie Mercury, quien murió en 1991, y a John Deacon, quien se retiró en el 97. Brian May y Roger Taylor continúan trabajando bajo el nombre de Queen, por lo que la banda aún es considerada activa. Están en el escenario. En 1991 aparece el álbum Innuendo y la formación ya conocía la enfermedad de Freddie. Es por eso el cerebro, quizás, de la banda Brian May. Preparó de su puño y letra una canción para la voz más maravillosa del planeta. En la canción se habla sobre un inminente final, pero que, como dice el título, el espectáculo debe de continuar. Hoy, en los 80, 90 y más, y más presente que nunca, tenemos a Queen en The Show Must Go On. Es una de las mejores canciones, baladas posiblemente, de Queen. La dejamos desde el principio porque esto es para admirar. Esto es el espectáculo. Debe continuar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. Ahí tenemos a Queen. Este grupo se convirtió en todo un fenómeno si tomamos en cuenta su enorme popularidad y la gran cantidad de discos que vendieron a lo largo de su trayectoria, convirtiéndose en todo un fenómeno social y musical. Lanzada como sencillo el 14 de octubre de 1991 en el Reino Unido, 6 semanas antes de la muerte de Freddie Mercury. La canción es considerada por muchos como una de las más emotivas y poderosas de Queen. ¡Qué maravilla! Para tener un aspecto perfecto se necesitan 3 cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Bueno, nosotros desde los Radio 80, 90 y más, desde Radio Berriozar, Berriozar y Ratia, no sabemos más que ofrecerte momentos de verdadera genialidad. Ha sido el de hace 4 minutos, con los pelos mirando hacia el cielo. Sí, el pelómetro. Pelómetro alto. Mirando hacia el cielo. Ajá. Después de presentándote la canción y después de presentártela. Esto es increíble. Bueno, muchísimas gracias por la estar. La maravilla de la radio. Eso es. Y además la maravilla es que estáis vosotros ahí y que nos estáis escuchando. Así gracias, es. Gracias. Gracias a todos. Estamos en los 90. La historia comienza en 1985, cuando casi sin saber tocar ya decían que tenían un grupo de música. Toma. En 1990 se edita el volumen 5, la expansión de la música de los Estados Unidos. Se extraen diferentes sencillos. Eso es. Pero la banda espera más, porque para ellos fue un buen disco, bien preparado y con buenas letras. Pero no fue hasta el año 1993 cuando el disco Vasos Vacíos, 8º LP de la formación, obtuvo su recompensa. Recopilaba versiones antiguas, pero incluía 2 inéditas. Hoy presentamos a los fabulosos Cadillac, inéditos en Vasos Vacíos. Esto es El Matador. En el matador nací en barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el León Santillán y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. ¿Dónde está el matador? En el matador me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación. Fusil en mano, espero mi final. La cana te busca, matador. La cana te trae, matador. Era 1990 cuando se editaba el volumen número 5 de los fabulosos Cadillacs con este tema, El Matador. Sí. Esta banda argentina, ¿eh? ¿La recordáis? Hombre, sí. De ska y rock proveniente de Buenos Aires. Consideraba una de las, considerada una de las mejores bandas de la historia de Hispanoamérica. Eso es. Recibiendo además su primer premio en la MTV Latinoamérica. Ajá. Estamos hablando de los fabulosos Cadillac. Aquel premio fue nada más y nada menos que por el videoclip de esta canción, sí, El Matador. El Matador, los 80, 90 y más, ofreciéndote recuerdos importantes. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Pues eran los años 90 cuando sonaban esas canciones. Es verdad que nosotros también, en la música de los años 90, también nacen grupos de chicos y chicas. Hemos hablado algunas veces que sabían cantar, o eso es lo que presuponíamos. Y también sabíamos o sabían bailar. Esos que se volvían locos y volvían locas a las quinceañeros y quinceañeros, e incluso a la gente que con todavía menos edad les gustaba. Esos grupos fueron, entre otros, quien nos recuerda a los Take That, a los Backstreet Boys, por ejemplo, o en chicas, fijaros, y recordamos a las Spice Girls, Beyoncé, los Five o All Saints, algunos integrantes, o por ejemplo, sí señor, ¿quién has dicho? Perdona, Carlos. Destiny Child. Ah, sí, por favor, ¿quién no recuerda? ¿Qué has dicho, Beyoncé? Pues yo te digo el grupito, el trío de Destiny Child. Muy bien, de color también. Algunos de los integrantes de estos grupos también hicieron carreras en solitario, como es el caso, por ejemplo, aquí nos recuerda de Robbie Williams o Gary Halliwell. O, por ejemplo, nosotros no vamos a ir a un solista, sino nos vamos a detener en los grupos. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, a una formación que fue generada en Oxford, en el Reino Unido, en los años 1993? Ajá. El grupo estaba fuertemente influido por grandes nombres del rock británico, como por ejemplo The Beatles. Fue en verano de 1994 cuando editan su primer single. ¿Recordáis el singles? Había dos formas. El singles, el pequeñito de una canción, y el LP. Era como vinilos. 45 RPM. Sí, señor. El singles era de 45 revoluciones por minuto. Sí, señor. Y luego estaba el LP. El LP. Que era ya de 12 pulgadas y era ya el mismo vinilo de color negro. Bueno, de muchos colores, porque había muchos colores. Y donde había no una canción, una por cada bastantes. Cara, sino que había 4 o 5 por una cara y 4 o 5 por otra. Correcto. Y funcionaba a menos revoluciones, a exacto. 33. Como decimos, era el verano del 94, editan su primer single que habla de un amigo detenido por posesión de drogas. Se editaron 250 copias que se agotaron rápidamente, gracias al apoyo del locutor John en su programa de la BBC Radio, o Radio BBC. Gracias a ello, el primer álbum del grupo, de nombre I Shall Coco, se editó en mayo del 95 y entró al número uno en los charts ingleses. Hablamos de la banda inglesa Supergrass. Esto es All Right. Wow. Todo está bien. Y nosotros, en la década de los 90, lo recordamos. Muy bien, todo un icono, sí señor, de los años 90. Claro que bueno, sí. Bueno, bueno, muy bueno. Bueno, no, diría yo que buenísimo. Buenísimo. Madre mía de mi alma. Bueno, y decirte que si acabas de incorporarte en estos momentos al 100.8, haberlo hecho antes. ¿Qué quieres que te diga? No, así de claro. Es que, mira, hemos empezado a esto de las 6, además con Samantha Fox, con Level 42, con Ray Parker y con Francesco Napoli. Eso era la década de los 80. En la de los 90 hemos tenido a Chumbawamba, Queen, los fabulosos Cadillac y este último que estaba sonando que era Supergrass. Sí, señor. Esta formación, además, que se generó en Oxford, en el Reino Unido, en el año 1993. Todo esto es lo que te has perdido si acabas de incorporarte. La próxima semana ponte a partir de las 6 de la tarde, ¿eh? Porque ahora mismo ya son ya las 7 y media, sí, sí. Una menos en la Comunidad Canaria. ¡Muy bien! No es verdad, reina de la música, que en estas increíbles ondas la número uno eres tú. 100.8 Berriozar y Ratia. Bueno, ya vamos poco a poco recorriendo esos minutos. Es de las 6 de la tarde. Qué a gusto y qué bien estamos. Se nos nota porque te notamos a ti. ¿Tú? Estamos maravillosamente bien. Y antes de abrir lo más actual, nuestro compañero Pablo nos va a decir esa pequeñita, nos va a hacer esbozar esa pequeña sonrisa. Venga, va. Que nos hace falta sobre todo para iniciar el fin de semana. Muy bien, nosotros nos hemos obligado, como ya te hemos dicho antes más, hace unos minutos, nos hemos sumergido en las entramadas redes sociales y de ahí hemos extraído ciertas dosis de humor. Es la reina de la comedia, del humor. Con esto ya te estoy diciendo bastante. Esta mujer no. Esta tiene, mujer, yo no, creo. No tiene greñas, ¿no? Tiene el pelo muy corto, ¿no? No tiene greñas, ¿no? A mí me encanta, ¿eh? Yo. Sobre todo el acento este que tiene de catalán, ¿no? Además, que ha venido muchas veces aquí a nuestro programa. Es fantástico. Es fantástico. Es la reina de la comedia, del humor rápido de reflejos. Monologuista de pies a cabeza. Ajá. Monologuista de carrera. Actriz de profesión, esta presentadora ha logrado una cosa impensable en nuestro país: llenar las 1.400 butacas del Teatro Coliseum de Madrid. Atención, ¿eh? 1.400 butacas. Hace falta ser muy buena, simplemente. Hace falta ser estupenda. Muy buena. Con un público que ha comprado su entrada para un espectáculo que puede ver gratis por la tele. Es increíble. Ajá. Es el Club de la Comedia, el programa estandarte de la Sexta Televisión. Hoy, en los 80-90 y más, vamos a recibirla aquí, por favor, en los por micrófonos, favor, por favor. A una de las caras. Pero no lo digas. ¡Ah! Es que además, yo te voy a decir una cosa. Es que esta mujer, aparte de lo que habla y demás, sí, es que. Es guapa. Bueno, aparte de ser guapa y todo eso, es que tú no lo ves que también habla con los ojos. Con la nariz, con sí. las orejas, ¿sabes por con qué? Los gestos que ¿sabes hace por qué? Tal. Porque que es muy expresiva. Es muy expresiva. Expresiva, pero por todos los rincones. ¿Eh? Por es todos que además los rincones. Se dice una frase sin decirte nada, una frase tan larga. Y ya te ha dicho todo. Con la expresión, que es que, claro, tendríais que estar aquí para que verdaderamente la podríais ver pasa. Cuando empiece a hablar. Por favor, bueno, que entre. Si hoy en los 80-90 y más, vamos a recibir a una de las caras más que más gesticula. Frente a una cámara de televisión. Hoy ha venido a divertirnos Eva H. ¡Adelante! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Arriba! Un poquito de... ¿Qué pasa? ¿Que hoy no quiere aplaudir la gente o qué? Por favor, Eva. Pues, ¿qué has hecho? Ha entrado en conflicto, Eva. Vamos, venga, sí, que ya está, ¿no? No. ¿No está? Encontró un problema y ha entrado en conflicto. Por favor. Pero, Eva, ¿qué? Mira, ¿qué? Nosotros sabes qué vamos a hacer. Vamos a ver. Eva, yo creo que te lo vamos a dejar para otro día. Sí. Y nos vamos a ir con José Luis Gil, que es otro de los monologuistas y actor español de televisión, venga, teatro y cine. Venga, ¿te parece? Eva. Pues Eva, te puedes ir a casa. Quédate ahí y escucha. Escucha como no a José Luis Gil. ¿Sabes por qué nos gusta este programa? Porque es dinámico y diferente. Efectivamente. Y ¿vamos? Tampoco va. ¿Tampoco? Y tampoco tenemos... Pero bueno, ¿pero qué está pasando? El Reproduction ha dicho no va. Nada. Entonces, ¿qué? No, pues ¿qué vamos a decirle a Eva? Que venga, a ver si viene. Sí, venga, a ver si es verdad. ¿Ya me estás dejando ya un poco? Eva, no. ¿Dónde Eva, está? Eva, no. Yo creo que Eva no te hace mucho ¿salgo caso. ¿Salgo a buscarla? ¿Eh? No, espera, vamos a ver si hay diferencias. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema... 80, 90 y más que por qué, sí. Su ritmo, su humor, Pablo y Carlos. ¿Hay alguien mejor? Sí. Tú. paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Bueno, la verdad, he salido a buscarla y se me ha escapado. Y es que 80, ni pasillos ni nada, ¿no? Bueno, no pasa nada. Lo que hay algo que no. Se ha ido además con unos gestos de opa, ¿eh? No nos había pasado nunca. Eva H. Yo decía, la oía. De, como, este cabroncete de Pablo. Esta Eva H. nos ha bloqueado las conexiones hoy. Por favor. No pasa nada. A la Eva H. la llamamos otro día y venga, estará con nosotros. Va. Nosotros hemos pasado de una actriz y una monologuista de carrera y de profesión a un masculino, a un actor y monologuista español de televisión, teatro, cine, dirección y doblaje. Su papel más conocido es el de Juan Cuesta en la serie de televisión humorística Aquí no hay quien viva. Así es. ¿Sabéis quién es, no? Sí, sí. Lleva desde el año 1970 doblando películas. Por ejemplo, ¿quién no recuerda a Buscando a Nemo? Por ejemplo, hombre, Novia hombre. A la fuga o a Tarzán. O Jungla de Cristal. ¿Cómo era aquel grito? Sí, señor, o La Venganza. Y así hasta más de 45 películas, casi nada. Hoy nuestra intención es que no pete el sistema como ha petado con Eva H, sino que funcione. Yo creo que ha sido a pisar ahí. A pisar el cable, sí. Claro. Sino que nos arranque además una sonrisa y nos esboce esa sonrisa, ¿eh? Y ese gesto en la cara. José Luis, estamos seguros. Un saltito, por favor. No pises. Da la vuelta, no por pises. Favor. En fin. Y estamos seguros además que lo vas a hacer estupendamente. Hoy ha venido a divertirnos José Luis Gil, ya sabéis, el de Aquí no hay quien viva. Venga, vale. Ven aquí. Buenas noches. Arrímate, no pises, no pises el cable, ¿eh? Vale. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Os conocéis la historia de los santos inocentes? Madre mía, no habéis cogido una Biblia ni para calzar una mesa, ¿eh? Y los santos inocentes. Bien, yo os cuento, no hay problema. A Herodes, rey de Judea, el CNI de la época le informa de que el rey de los judíos va a nacer en Belén. Él lo interpreta mal porque no es muy de metáforas y decide matar a todos los niños menores de 2 años en 10.000 kilómetros a la redonda. Y desde entonces conmemoramos una de las peores matanzas de la historia de la humanidad poniendo un cojín de pedorretas en la silla de la abuela. El 28 de diciembre recordamos la muerte de miles de niños gastándonos bromas y partiéndonos el culo a gente. Y eso creo que dice mucho de nosotros como especie de cabrones. ¿Pero cómo puede haber degenerado de esa manera? Me cuesta creerlo. Bueno, yo supongo que en aquel velatorio alguien contó un chiste verde, aprovechando que no había niños. Uno por ahí, en la flojera, empezó a reírse, el cachondeo se les fue de las manos y bueno, y así hasta hoy. Y cuando digo hasta hoy, digo hasta hoy, porque las bromas de los santos inocentes han evolucionado menos que las reglas del parchís. Yo tengo una mierda 28, de plástico, ¿no? De mi abuelo. El 28, sí. O sea que llevamos haciendo 2014 años la misma broma de mierda. Bueno. Por ejemplo, el terrón de azúcar con la mosquita dentro. A mí mi familia me la hace todos los años. Hasta que ya el año pasado dije, nada, no tomo café, ni leche, ni té, ni nada. A mí y me la metieron en la espalda. En el líquido de las lentillas. Incómodo, ¿eh? Que cada vez que parpadeaba se me pegaban las pestañas. Que me tuvieron que abrir los ojos con láser. Y me dejó secuelas. Tuve un mes que veía borroso por este ojo y por este una mosca gigante. Bueno, luego está el cojincillo este que os decía de las pedorretas que cuando te sientas encima, pues una cosa moderna, moderna, ¿eh? Una vez mis primos y yo, cuando éramos pequeños, pues se nos ocurrió hacerla y lo pusimos uno en una silla y nos quedamos esperando. Y vino mi tío Paco, se sentó y aquel... Nos partimos de risa. Hasta que nos dimos cuenta de que mi tío se había sentado en otra silla. ¡Madre! Nos quedamos... Es que no ahí cantaba, fue mi tío ¿o qué? Paco el que se partió el culo, vamos. Sobre todo porque aquí olía. Ah, por cierto, hablando de olores. ¿Qué me decís de las bombas fétidas? Otra bromaza, ¿eh? Más antigua que el tapizado de los trenes. Que por cierto, Renfe, a ver si tocamos ese tema, ¿eh? Ya suena. Con lo que cuesta el AVE, ya podríais ¿Pero hay algo peor que una bomba fétida? ¡Qué mal huele! ¡Es insoportable! Ahora también te digo una cosa, ¿eh? Que si has cogido el metro en hora punta en el mes de agosto, sobaquillo, una bomba fétida hasta se agradece. Es lo malo de las bromas, claro, que algunas son como el sexo, que para que tengan gracia pues tienes que estar ahí presente. Bueno, y si te dejan participar ya ni te cuento. Muy bueno. Sí, señor. Hemos tenido hoy el humor de José Luis Gil, sí, el de A quien no hay quien viva. Y nosotros pasamos, si te parece, Carlos, de los 90. Sí. Rápidamente. Sí. Pero te digo una cosa, la Eva se ha ido con un mosqueo. De aquí te espero. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80-90 más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80-90 más con el ritmo de Enrique Iglesias y Pitbull, los éxitos de India Martínez, la voz de Kelly Clarkson o este Frenar Enero de Vanessa Martín. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80-90 y más con Enrique Iglesias y Pitbull. Esto se llama Let Me Be Your Love. I'm falling in love with party friends and alcohol. I'm falling in love with party friends and alcohol. We falling in love with party friends and alcohol. That's why I'm falling in love with you tonight. Spend my whole life waiting for a girl like you. Baby, tell me what I gotta do. We can leave this party back to my room. You can show me a thing or two. 'Cause I've been spending all my money on these pretty girls and alcohol. But honey, they ain't got a thing on you. Just shook me once, you shook me twice. Now take me to your paradise. You know there's just one thing left to do. Let me show you what I'm talking about. If you let me be your lover, I'll do anything for you. To your paradise. You know there's just one thing left to do. Let me show you what I'm talking about. If you let me be your lover, I'll do anything for you. To dinner, come and say the little, then I split her down the middle like Miami's river. I like my women one up, one down, caracal, here's a riddle. What's the opposite of walk, run? What's the opposite of go, come? That means I hit, I run, you come, feet, five, four, funks, at a club up. All my sexy ladies that came to lose their mind, put your hands up high, at a club up. She ain't looking for a man, she's just looking for a really good time, that's right, at a club up. Let's drink that bowlie and forget what we do tonight. At a club, I ain't tryna be your lover for life, just your lover tonight. That's right. If you let me be your lover, Aquí tenemos a Enrique Iglesias con Pitbull, con este Let Me Be Your Love, Déjame Ser Tu Amante. Vuelven a la carga, claro que sí, para este verano 2015, con una nueva colaboración musical. Esta vez, ¿qué quieren? Que les deje ser tu amante. Convertidos en marionetas, estos dos individuos tienen más estilo que otros en carne y hueso. Menudas ideas tienen estos dos cuando se juntan. Madre y mía. Lo que nos mola a los demás, claro. Ahí están, sí, sí. Enrique y Pitbull, que prometen para este verano, prometen convertirse en la nueva canción más pedida en todos los fiestones. Porque además de súper bailable, da mazo de buen rollo. ¡Qué bueno! Sí. ¿Te ha gustado o no? Sí, hombre, sí, por supuestísimo. Además de decir que el Sex and Love, ¿sí? Si aún no lo tienes, ¿sí? Ya no hay excusas para hacerte con él. Ahí es el décimo álbum de su carrera. Muy bien. Se rumorea que se casó el 14 de febrero con la chica que lleva más de 13 años. ¿Sí? Con ella, sí. Con una tal la Ana la Kournikova. Sí, sí. Ahí estás en Radio Berriozar y Ratia. Bailando. Y Ratia Berriozar. La radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. I can wait no more. Necesitamos más tiempo. Más tiempo, Carlos. Más tiempo. Vamos a ver si intentamos colocar todo lo que tenemos presente hoy aquí. Sí. Está enamorada de su tierra. Nos cuenta lo que echa de menos siempre que no está en Andalucía. Sí. Y cuál es su ciudad favorita, la cual no tiene demasiado lejos y además cuenta con la suerte de vivir en ella. Córdoba, sí. Hoy vamos a conocer un poquito mejor a una de las voces más bonitas que han irrumpido en el panorama musical español en los últimos años. Una colaboración mágica da vida a un amor sobrenatural que se llega a olvidar los límites naturales. Dime. Te digo que igual ha venido otra vez Ebache. Por favor, no me digas. Sí, sí. Pero que no, me no. Me parece que no. Que... ¿Cómo? A ver, me pierdo. No, ya me has desconcertado, ya no sé ya. Ay, qué bueno. Pues yo creo que ha venido, no será Eva H, pero será el fantasma de Eva H. Sí. Ah, sí, vale. Pues, no sé por qué, pero ibas a presentar a una muchacha. Sí. Me parece sí. que nos va a pasar. Yo creo que Eva H está por aquí. Está haciéndole algo, sí. O sea que, le ha hecho un mal de ojo a esta chica, a India Martínez. Querías presentar a esta, ¿no? A India Martínez. Sí, a India Martínez. Olvidé sí. de respirar. Sí. Pues aquí nos vamos a olvidar de oírla. Vale, pues bueno, pues entonces no, ya, pues lo que tú digas, Pablo. Nada, pues pasamos a la siguiente. Sí. Venga, va. Dile, no, hablamos tú. De Kelly Clarkson. Sí, por ejemplo. Sí. Venga, va. Bien, bueno, pues su nueva producción hace referencia al desamor y además lo critica. Herbert Sean es el nuevo sencillo del cual Kelly Clarkson hace referencia al amor y a su contrario. Sí, correcto. Es la sensación que se da cuando se le ve cantar entre miles. Sí. Ay, es que oía un pitito, digo, ¿qué pasa? Sí, no, es no, que vale, es el vídeo, claro. Vale, nosotros vale, usamos vídeo ya. Entre miles de colores, claro. Como lo demuestra en su videoclip. Ha vendido aproximadamente 30 millones de copias en todo el mundo. Wow. Ganadora de tres Grammys. Grammys, wow. Su séptimo álbum de estudio se llama Pitch and Pitch. Wow. Pieza a pieza. Pieza. Hoy, 80, 90 y más, recibe a Kelly Clarkson con Herbert Sean. Wow. You, where the hell did you come from? I can't feel Estamos escuchando a Kelly Clarkson con ese Heartbeat Song, una nueva producción que hace referencia al desamor y además a la crítica. Muy buen tema. Bueno, que sepáis que el vídeo de India Martínez, ese, con ese tema Olvidé de Respirar, aunque no lo hemos escuchado en los 80 o 90 más, te lo ponemos en internet, lo vamos a poner y lo vamos colgar, para que lo sepáis. O sea, va a estar tanto en Twitter como en Facebook el vídeo, porque merece la pena escucharlo. Y además con la descripción que solemos hacer, que estamos acostumbrados a hacerlo, para que vosotros lo disfrutéis. Y nosotros seguimos con más música. Sí, no, un dato muy importante de Kelly Clarkson, que bueno, Kelly Clarkson tuvo su primer bebé el pasado mes de junio y tras el parto perdió temporalmente la voz. Vaya. Compuso el álbum Piers and Piers mientras estaba embarazada, tú, ¿eh? Ay, va. Cuidado. Qué pena. Solo en este planeta 80, 90 y más. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero esto qué es, señor Pablo? ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes. Oye, terrícola, ponte a la cola. Con 5 discos en el mercado discográfico, es la representante de una nueva generación de cantautores. Sí, señora. Lleva más de 10 años sobre los escenarios emocionándonos. Su talento y su voz desgarradora lo dicen todo. De su nuevo disco explica que la vida es un baile de emociones y que hay que vivir para contarlo. En eso opinamos igual desde los 80 y más. Hay que intentar no perderse ningún detalle del camino. Su quinto álbum de estudio se llama Crónica de un baile. Hay una frase de Vanessa Martín que nos gusta mucho en este programa y dice: siempre hay algo tuyo aunque compongas para otro. Eso es bonito. Frenar enero, hoy en los 80, 90 y más. ¿Con quién, Carlitos? Con Vanessa Martín. Qué bonito. Ajá. Frenar enero. Buena canción. Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy rara. Mi niño mimado, mi amante paciente, no entiendes de vaos por más que lo intente. Y te haga siluetas de papel, no te quiero convencer. Que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perderme. Que me queden algunos antojos y me dejes sabor al pensarte. Y me crezca pintándote en rojo. Que me hables de vida y presienta que nací para vivirla contigo. Que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Oh. Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Que me cuente lo que yo no sé. Y me deje mi tiempo después para así yo abrazarte sin verte. Mi niño mimado, mi amante paciente, lo entiendes de vaos por más que lo intente. Y te haga siluetas de papel, no te puedo convencer. Que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perderme. Que me queden algunos antojos y me dejes sabor al pensarte. Y me crezca pintándote en rojo. Que me hables de vida y presienta que nací para vivirla contigo. Vanessa Martín en los últimos minutos de los 80, 90 y más, con ese frenar enero, con 5 discos en el mercado discográfico. La compositora de otros artistas como Malú, India Martínez, Aurín y Pastora Soler aborda en Crónica de un baile, con una voz propia, una propuesta llena de matices y recovecos. Frenar enero, Vanessa Martín. Qué buena, ¿eh? Buenísima, sin duda. Bueno, nosotros vamos a ir, sin duda, a una de las mejores voces ya del país. Sí. Vamos a, si te parece, Carlitos. Sí, porque nos queda muy poquito tiempo para llegar al punto de las 8, tener que decirte adiós. Sí. Pero antes de nada, tenemos, venga, sin duda, una de las mejores voces del país y una de las más grandes estrellas que en las últimas décadas han habitado el firmamento de la música pop española. Ahí está, muy bien. Sería tan complicado y tan arduo hacer una buena biografía de lo que ha sido y es la carrera personal de la reina del pop española. Que por el momento, dejamos aquellos pasos en el recuerdo y nos volcamos en el presente. Ha vuelto con un nuevo trabajo discográfico que ha estado envuelto en polémicas por la candidatura a representar Eurovisión. ¿Recuerdas? Sí, señor, ¿o recordáis? Sí. 21 días abrió la luz con la que nunca se rinde. Hoy Marta Sánchez nos dice a todo el equipo de 80, 90 y más, sí, bienvenidos. Wow. Welcome. I gave you a new world to satisfy you, but you knew all along I paid the cost. So right now don't complain, I am the boss. You know that I control all of your time now. Put on your favorite dress, let's go out on the town. Where is that beautiful smile you know I love? We've walked for miles and miles, it's not so tough. Welcome to the land of joy and love. It could be the most if you wanna be. Everything is alright. I bought you many things to calm your storm inside. Who knew you would fall into my dirty trap? And you know that I won't destroy. Bueno, ahí tenemos a Marta Sánchez con su último trabajo, Bienvenido, Welcome. Tú has dicho, Carlos, que sin duda era una de las mejores voces del país. Así yo es. Creo que no es sin duda, no hay duda. Es una de sí, las sí. mejores voces del país, lógicamente. El disco que ha contado con la producción de Daniel Terán, es sí. su chico actualmente. Ah. Y ha sido compuesto en Madrid, Miami y Mallorca, pues aunque se grabó íntegramente en las Islas Baleares. Ah. Amigos de 80, 90 y más, todo un placer y una tristeza tener que decir adiós. Bueno, todo llega, ¿verdad? Ay, pero al mismo tiempo doy mi alegría porque sé que el próximo viernes vamos a estar ahí al pie del cañón. Sí, señor, en esta segunda temporada estáis escuchando al mismo par de locos del radio entretenimiento que no sabemos otra cosa más que, bueno, pues lo que pretendemos es seguir realizar un repaso musical por aquellas décadas tan emblemáticas como maravillosas, presentándoos también las novedades que están en el mercado discográfico y por encima de todo, hacerlo de forma que sea lo más eficiente posible sin perder la sonrisa y nuestro particular humor. Desde los 80, 90 y más, muchísimas gracias por haber estado otro viernes aquí. Y aprovechando que de fondo tenemos la sintonía, queremos de decir otra vez que Control. El sábado 16 de mayo, eso es, aquí en el auditorio de Berriozar, por mediación de la banda de música Doi Núa de Berriozar, quien la dirige o el director es Jarein Ocaña Sola. Tendremos nada más y nada menos un recordando a Nino Bravo, que serán Serafín Zubiri, Felipe Garpe y Laia Benaches. Esto será el 16 de mayo. Podrás coger tu entrada. Yo pienso, te iremos informando aquí, pero creemos que a mediados de abril ya se podrá empezar otra vez a coger las entradas. Su precio es de 15 euros anticipada y 18 en taquilla. Darte, eso sí, os pido que os deis prisa porque la mitad de las entradas ya están vendidas. Lo que pasa es que se paralizó, pues porque iba la cosa muy rápida y porque el aforo son de aproximadamente 300 personas. Pero tenemos otros arreglos caso de que aquello llegase a tener un aforo más grande de lo, más normal. Sí, hay otras perspectivas puestas en mente. O sea, está pensado para por si acaso, de 300 son 600, no tengáis duda de que estaréis todos ahí. Pues, en ese... pues recordando a Nino Bravo, como bien dices, Carlos, el próximo sábado 16 de mayo del 2015 a las 7 horas. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, de nuevo, por estar juntos. Un placer otra vez de estar contigo, vale, de presentar los 80, 90 y más viernes a viernes. Sí. Y decirte que el próximo viernes estamos más y mejor. Más gracias a los seguidores del Twitter, a los del Facebook, a todos. Hasta pronto. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Penas pesan en el corazón, más allá.